Santa María, desde Covadonga lo arca, no hay moza como la mía. Asturianina graciosa, son tus huellinos como lucero, son alegres talameros y tu carina como una rosa. No me digas esas cosas que me pones collorada, todos me dicen lo mismo. Querida, Asturias de mis amores, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores.